La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Estás escuchando La Primera Maraña, lunes de 8 a 9 horas por Radionauta. La Primera Maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos, arrancamos una nueva Primera Maraña, una nueva semana al aire por la FM 106.3, este programa producido en conjunto con Pulso Noticias. Un minuto pasan de las 8 de la mañana, 21 los grados en este momento. Día caluroso otra vez para La Plata, alrededores, para toda la región. 31 grados de máxima para el día de hoy, 20 la mínima, así que ya la dejamos atrás a la mínima, no la vamos a volver a cruzar en todo el día, parece, porque 21 hacen ya. Mañana 32, así que no sé, si tienen pelopincho, pileta, pueden mandarnos la invitación al 221-438-6002. Ese es nuestro WhatsApp. Aceptamos, ya no pedimos panificado, ya no pedimos que nos visiten. Invítennos a la pile. Miren que los lunes tienen algo particular. Aunque no quieras, ¿no? Aunque estés mentalizado que el día es un día más, no sé, a mí me tocó levantarme muy temprano sábado y domingo. Digamos, no es que vengo de dos días donde, bueno, te despertás a cualquier hora. Pero igual, despertarse el lunes es otra cosa. Estoy muy dormido, me quedé un poco dormido el día de hoy a las corridas. Y me di cuenta de algo que no sé si les cambia a ustedes el comienzo del lunes. No sé si les va a ayudar o les va a empeorar. Sé que Dayana Melón, nuestra columnista ambiental, no se va a sentir alegre con este dato, pero yo creo que la mayoría de los mortales, nos va a alegrar saber que solo le quedan 4 lunes al 2022, por lo cual, nada, son 4 arrancares de semana que cuestan, que cada vez cuestan más, pero son 4 y ya estamos. Hoy vamos a estar comunicándonos, como cada lunes, con nuestro columnista de deportes, Pedro Garay, con un montón de información. Esperamos que nos va a traer de lo que está haciendo Qatar 2022. Recordemos, justo el lunes pasado fue feriado, ahí hicimos un programa especial el martes donde estuvo la participación de Pedro, que nos hablaba ahí de lo que fue el comienzo de Qatar, ¿no? Más también unas discusiones políticas a partir de el claro atropello y violación de derechos humanos de parte del gobierno catarí, también unas lavadas de manos de la FIFA, hablando un poquito de eso. Vamos a ver qué nos trae para este lunes, donde, bueno, ya ha habido varios partidos donde ya se ha jugado bastante, donde particularmente la selección argentina está en una situación que lo pone en otro lugar de lo que era el antes del sábado, pero con todas las complicaciones también que se pueden tener, así que veremos todo lo que nos trae nuestro columnista de deportes para el día de hoy. Y después también vamos a estar intentando comunicarnos con Manuel De Batista, médico director adjunto de la Región Sanitaria 11 del Ministerio de Salud bonaerense. Digo intentando porque es un horario complejo, ya nos avisó, así que vamos a estar viendo a ver si nos podemos comunicarnos por esta noticia de que en las últimas dos semanas se duplicaron los casos de coronavirus. ¿Se acuerdan esa cosa que 2020-2021 más en estas latitudes? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae para este fin de año, para este cierre del 2022, el coronavirus. Así que vamos a intentar comunicarnos con Manuel De Batista. Hoy no hay partidito nuevo, también algo distinto del resto de los lunes en los que veníamos saliendo. Cada lunes presentábamos un partido, dos discos editados en el 2022 se enfrentaban. El último fue el enfrentamiento entre La Renga con Alejado de la Red y Sueño de Pescado con Motor Animal, al que se posicionó partido muy parejo, muy peleado. Termina ganando ahí al último minuto La Renga con Alejado de la Red, tal vez por la diferencia de trayectoria, más de 30 años de carrera, tal vez eso inclinó al cierre del partido la balanza a su favor. Pero es el último partidito eliminatorio que presentamos este año, porque la semana que viene estas próximas primeras dos semanas de diciembre, que van a ser las últimas dos semanas de Primera Maraña, se va a estar disputando el verdadero y único Mundial de Discos 2022, que nos va a dar, por el voto de ustedes del otro lado, cuál es el mejor disco de este año. A ver, de los que pusimos a jugar, ¿cómo va a funcionar este Mundial? Nosotros estuvimos haciendo una sucesión de partidos lunes a lunes, donde ustedes elegían a través del voto en las historias de Instagram de Radionauta cuál era el disco ganador. De esos discos ganadores han clasificado, son 16 discos, vamos a empezar en octavos de final la semana que viene, y así partido a partido, eliminatoria, papá, se van eliminando hasta que lleguemos al cierre de este ciclo, de este 2022, de esta Primera Maraña, con la gran final de los dos mejores discos de este año, y veremos quién se lleva el disco de oro. Pero decíamos, la semana pasada ganó el partido La Renga con Alejado de la Red. Y es raro, porque vamos a hablar de un disco que ya está súper masticado. Salió en febrero de este año la publicación del disco, este disco de 9 canciones. Pero 7 de las 9 canciones fueron saliendo desde 2019 a febrero de este año, digamos. Ya conocíamos 7 de las 9 canciones de este disco, entonces si hay un disco masticado a esta altura del año, seguramente es el de La Renga, Alejado de la Red, pero siempre está quien no lo escuchó, quien no camina por esos senderos, así que está bueno para hacer la visita que vamos a hacer de estas 4 canciones. Se ha dicho de todo, se ha dicho un disco mediocre, se ha dicho un disco donde La Renga se arriesga y sale de su zona de confort. Lo que sí tiene es mucho sub y baja, vamos a poner, pero no me sale la palabra. Temas muy buenos, temas que te hacen levantarte del asiento cuando lo estás escuchando, y temas que a la segunda o tercera vez que los escuchás ya los pasás directamente porque hay algo que no cierra. Lo que más llama la atención en algunos temas, no son justo lo que vamos a poner, hay como poca búsqueda lírica, no hay mucha poesía. Chizo nos tenía acostumbrados tal vez a buenas frases que se podrían hacer remeras, banderas, cantos en los estadios. Este disco tiene algunas muy puntuales, pero muchos temas de, no sé, están quienes con tono más despectivo hablan de algunas canciones como, bueno, como si la hubiese escrito una banda del secundario que recién se está formando. Es un montón, pero es verdad que luego de 30 años de trayectoria, canciones como Elefantes Pogueando parece que se queda corta. No la vamos a escuchar por eso mismo. Pero bueno, tiene lo suyo Alejado de la Red, tiene buenos pasajes y vamos a compartir lo que nosotros entendemos son los cuatro temas más interesantes, al menos, no sé si decirle los mejores, los peores, sí los más interesantes, y vamos a arrancar con el tema que da apertura al disco Alejado de la Red, tal vez una para algunos, visto ya con el diario del lunes, este tema era cuando algo ve el futuro. Sí, era predictivo, algo así. Bueno, porque parece que habla como es pre-pandémico, parece que está anunciándonos algo, pero bueno, eso lo decimos una vez que ya pasó la pandemia. Escuchamos Parece un caso perdido de La Renga. Parece ser el día perfecto. Todos ponen lo que tienen que poner. Y si veo cuál es el defecto, tengo todo lo que tengo que tener. Oh, no. Y el mundo está enloquecido. No ves, parece un caso perdido. Ya sé. Estoy diciendo que sigo de pie otra vez. Yo no vivo en un mundo concreto, estoy siempre a punto de nacer. ¿Y qué fue que me hizo efecto? Si me preguntan, yo digo no sé. El mundo está enloquecido. No ves, parece un caso perdido. Ya sé, y cada vez que respiro me ves. Estoy diciendo que sigo de pie otra vez. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Hermoso todo. Lunes, de 18 a 19 horas. Thank you. 15 minutos pasan de las 8 de la mañana. Seguimos en esta primera maraña de lunes con sol. Ya subió un grado más la temperatura en La Plata y alrededores. Y llega el momento de informarnos con los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. El 60% de quienes alquilan en la provincia de Buenos Aires son mujeres jefas de hogar. El dato se conoció luego de la presentación de los avances preliminares de la encuesta bonaerense de alquileres 2022. El sondeo también reveló que el 30% de las personas abonó 3 meses de alquiler para ingresar, además del mes de depósito y adelanto, y más del 60% debió afrontar el gasto de la comisión inmobiliaria y certificación de firmas. El trabajo se enmarca dentro del tratamiento del proyecto de ley de alquileres a nivel provincial. Comienza la puesta en marcha de la primer planta de baterías de litio. Esta semana comenzaron a instalarse los equipos y muy pronto empezará a operar UNILIB, la primer planta nacional de desarrollo tecnológico de celdas y baterías de litio, conformada en nuestra región por la Universidad Nacional de La Plata e ITEC. Tendrá una capacidad de producción anual equivalente a 1.000 baterías para almacenamiento estacionario de energías renovables unas 50 para colectivos eléctricos. Publicarán un libro póstumo de Eve de Bonafini enfocado en nuestra ciudad. Se trata de un trabajo que venía realizando desde mayo pasado, enfocado en el recorrido de las Madres de La Plata. Hubo madres en todo el país y en La Plata hubo madres muy trabajadoras, hubo muchas. Recordamos a las que trabajaron, a las que pusieron el cuerpo, a las que no faltaron a la plaza, a las que nunca dijeron que no a nada, porque son compañeras que hicieron mucho y que trabajaron mucho para reivindicar a sus hijos. Se destaca en el adelanto de la publicación que saldrá a luz en marzo próximo. Agroquemas. 6 provincias registran incendios forestales activos. El Servicio Nacional de Manejo de Fuego, dependiente del polémico Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, no logra frenar el avance de las quemas con fines agroextractivistas. Jujuy, Catamarca, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos y Corrientes reportan incendios forestales en las últimas horas. Estos fueron los títulos para el día de hoy, lunes 28 de noviembre. Como siempre, si querés profundizar, querés informarte más, entrá a www.pulsonoticias.com.ar, recorré el portal de Les Compañeres de Pulso y metele clic al botoncito de suscribirte para también apoyar económicamente al periodismo cooperativo. Vamos a seguir repasando Alejados de la Red, este disco editado por La Renga de manera independiente, como ya nos tienen acostumbrados, en febrero de este año. Decíamos, es un disco que ya lo habíamos escuchado en gran parte antes porque venían lanzando sencillos, 2 temas quedaron como inéditos, digamos, de alguna forma para el lanzamiento de este disco. Y tuvo una particularidad que habla un poco de también cómo llega La Renga a este 2022, cómo queda La Renga post-pandemia, ¿no? En parte esto de tener que ir lanzando los temas, tiene que ver, el disco fue grabado entre 2019 y 2020, claramente la pandemia hizo cambios en los planes de la banda, como hizo cambios en los planes de todo el mundo. Y lo lanzan, tiene un doble lanzamiento, un doble formato, muy, muy acertado a lo que sucede hoy en día. Por un lado, Obviamente el lanzamiento en todas sus plataformas, las redes y demás, donde podíamos escuchar por streaming todas las canciones. Un pendrive que tal vez incluso ya queda vintage a veces, porque ¿quién tiene hoy un pendrive? Pero bueno, un pendrive donde tenía estaban todas las canciones, y no solo las canciones, las nueve canciones que hacen al disco, sino los videos de esas canciones, la posibilidad de escuchar desde otra movida también las canciones, pudiendo jugar con el sonido, permitiendo ahí usar la potencialidad que da algo tan chiquito pero con tanta capacidad como un pendrive, para dar otra experiencia a quienes obtenían ese formato, el del pendrive, y un disco de vinilo que hace más a una cuestión de consumo de época también, donde se revitalizó muchísimo la venta de vinilos, el consumo de vinilos, y claramente el CD ha quedado obsoleto casi. Entonces, bien pensada ese lanzamiento vinilo para quienes gustan de agarrar en sus manos el disco, ver las canciones, la tapa, una tapa muy extraña la del disco de La Renga, un collage psicodélico ahí extraño, pero que bueno, están quienes gustan más de tener en físico la música, el vinilo, y para quienes les gusta experimentar y romper con los límites de alguna forma de lo que puede ser un disco, el pendrive. La verdad, bien pensada la estrategia de venta, y vamos a escuchar ahora tal vez... Para mí, esto en particular, el mejor tema del disco Alejado de la Red. Y si todavía les quedaba un poco de sueño, si todavía tenían la almohada pegada a la cara, no se preocupen, que el doble pedal del bombo los despierta seguro. Escuchamos, llegó la hora. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. ¿Sabías que en Olga Vázquez hay una biblioteca? Acércate a conocerla. Es la Biblio Popular Westerhel. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. @bibliotecapopular.westerhel. ¿Cómo? OESTRHELD. Y es parte de la esencia del adolescente, creo también. Tener cualquier tipo de sentimiento al palo. Vos pues sos muy amiga de pasarlo como el culo. Yo sí. Odio estar como el culo. Perspectiva adolescente. Lunes, 19 horas, por Radio Nauta. En este podcast amamos las harinas. Sí. Estás escuchando La Primera Maraña. Lunes, de 8 a 9 horas, por Radio Nauta. ...28 minutos pasan de las 8 de la mañana... ...seguimos en esta primera maraña de día lunes... ...y como decíamos al comienzo del programa... ...logramos ahí entablar la comunicación con Manuel de Batista... ...director adjunto de la Región Sanitaria 11... ...del Ministerio de Salud bonaerense... ...para hablar de esta noticia que empezó a circular... ...en las últimas semanas hubo una duplicación... ...de los casos de coronavirus... También a nivel regional, en Brasil, se volvió a imponer esta semana el uso de barbijos en aeropuertos, en los vuelos. Y bueno, va terminando el año, pero las noticias siguen llegando. Así que para sacarnos las dudas, por lo menos tener un panorama de lo que se viene, le damos la bienvenida. Manuel, buenos días. Manuel, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, primero... preguntarte, ¿no? ¿Cuál es el panorama en esta región? ¿Por qué se da esta duplicación de los casos? Luego de que ya sentíamos de alguna forma que habíamos superado esta pandemia. Bueno, tanto en la Argentina como en el resto de los países del mundo que hoy están siendo noticias por este tema, está circulando una nueva variante. Ustedes saben que el coronavirus es un virus que tiene una alta capacidad de mutar. Y eso nos ha ido demostrando la pandemia, que cuando aparece una variante nueva, indefectiblemente terminan aumentando los casos por cierta, digamos, capacidad de evitar la inmunidad que hemos adquirido con las vacunas. Obviamente esto no tiene en ninguno del resto de los países la magnitud que hemos visto de las olas anteriores, pero sí se está viendo un aumento, como vos bien decías en el arranque, de casos en distintos países, en la región particularmente Brasil y otros países de América Latina, están viendo aumento de los casos. Todavía no hay datos certeros sobre fallecimientos o sobre alto impacto en las internaciones, pero sí el aumento de los casos. En Argentina todavía no detectamos, si bien empiezan a haber algunos signos, no se detectó un gran aumento de casos, pero estamos muy atentos porque, como sabemos, inevitablemente cuando esto empieza a suceder también nos impacta a nosotros. Manuel, lo que fuimos viendo, ¿no?, en todo el proceso de la pandemia era esto, como decías, ¿no?, una gran capacidad de mutación, pero como que también la mutación daba alguna suerte, o por lo menos de alivio, de que iba eso, bajando la intensidad, tal vez sí subía el nivel de o la tasa de contagio, pero bajaba el nivel de agresividad del virus. ¿Cómo eso sigue así? Es digamos, hay un momento donde se agota la capacidad de de digamos, la fuerza del virus, aunque siga circulando? Mira, en realidad lo que vimos en el transcurso, más que baje su capacidad de daño, es que el, digamos, a partir de las vacunas y de las distintas dosis que se han ido aplicando de las vacunas, eso fue generando una mejor respuesta inmune por parte de la población. Por eso, digamos, lo que veíamos eran olas con, por ejemplo, como fue la tercera ola en la Argentina, fueron olas con gran cantidad de casos, pero con muy bajas internaciones o muertes. Esto efectivamente sigue siendo de esta manera, un poco porque se siguen aplicando las vacunas, porque sigue aumentando y siguen además desarrollando nuevas vacunas. Vieron que ahora salieron las vacunas que cubren también las variantes de Omicron. Es decir, es de alguna manera cómo va a seguir, o cómo se sospecha de que va a seguir el desarrollo de la pandemia en el mundo, donde nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con casos de COVID. No va a desaparecer el virus, pero sí va a ir encontrando, digamos, alguna suerte de, digamos, de forma más estable de desarrollo. Todavía eso no ha sucedido, si bien estamos llevando adelante una vida prácticamente normal en todos los países del mundo, a pesar de tener todavía oleadas de casos. Ahí nombrabas a, bueno, el rol de las vacunas. Se viene en el último tiempo desde algunos organismos públicos recomendando, ¿no?, la aplicación de las dosis de refuerzo. ¿Existe la posibilidad de que se vuelva obligatorio, digamos, que se incorpore unas nuevas dosis a el plan de vacunación obligatorio de contra el COVID? Mira, fue una discusión muy grande el tema de la vacunación obligatoria y de que entrara dentro del calendario. Si bien ustedes saben que incluso hoy en día el calendario que es obligatorio, también estamos en una pelea porque, digamos, una pelea en el buen sentido, con la campaña de sarampión y demás, tratando de hacer cumplir que efectivamente la gente logre entender la importancia y se vacune. No hay medidas coercitivas aún sobre este tema, como fue en su momento el pasaporte sanitario. Creemos que no va a ser necesario tomar medidas en el marco de que esto siga en este ritmo de contagios y de aparición de casos. Pero obviamente no se descarta, porque primero, digamos, se va a poner por delante lo importante, como se hizo durante toda la pandemia, que es la salud de la población. No se descarta que en algún momento haya que tomar alguna medida. La verdad es que nadie quiere hacerlo, nadie lo está pensando en este momento, pero bueno, está dentro del arsenal de herramientas que tenemos para enfrentar la pandemia. Sí, se da este crecimiento en una época donde proliferan las reuniones, ¿no? Ya se vienen fiestas de fin de año, veremos cómo evoluciona el Mundial, pero también, digo, hay posibilidades de que se reúna mucha gente. En ese sentido, ¿cómo crees que medidas tomar o qué debería pensarse teniendo en cuenta esas actividades puntuales? Bueno, en principio hay que estar muy atento a cómo viene la curva de los casos y estar atento a las recomendaciones que salgan desde las entidades públicas, desde el Ministerio de Salud, porque, bueno, el riesgo obviamente aumenta en la medida en que empezamos a ver el crecimiento de los casos, sobre todo para estas reuniones. Lo bueno también es que, como el clima colabora, las reuniones en general sean en un ámbito ventilado, más afuera. A veces nos preocupan más las áreas de trabajo que son más cerradas, con aire acondicionado, que las juntadas abiertas o al aire libre. Obviamente todo esto no es para generar ninguna alarma excesiva. Sí, obviamente, puertas adentro, sabemos nosotros la situación, digamos, de vigilancia que estamos teniendo con esto, y también muy preocupados, como te comentaba recién, en relación a lo que vos planteabas de lo del Mundial, porque viajó bastante gente, digamos, no son, en términos de cantidades, no es una gran cantidad para la Argentina, pero es gente que va al Mundial y que puede volver a la Argentina con, por ejemplo, casos de sarampión. Siempre hemos visto después de los Mundiales algún que otro caso de sarampión o de alguna otra de las enfermedades que están eliminadas en la Argentina. Por eso se está reforzando fuertemente poder cumplir con la campaña de vacunación que se extendió hasta el 11 de diciembre de sarampión, rubiola, paperas y polio, porque en el resto del mundo circula. La Argentina ha tenido, a fuerza de su calendario de vacunación al día, la eliminación de estas enfermedades, y es muy importante que podamos seguir en ese índice. Manuel, para ir cerrando también, preguntarte por el lado, ¿no?, que le van a estar ahí poniendo el cuerpo a esta, que le viene poniendo el cuerpo, y hoy frente a un aumento de casos van a estar ahí. En las últimas semanas vivimos muchísimas jornadas de luchas, protestas de médicos, residentes, concurrentes, ¿no?, donde el denominador común era la cuestión salarial, un reclamo que se da en todos los trabajadores, pero se dio muy fuerte en los trabajadores de la salud. ¿Vos crees que están dadas las condiciones en lo laboral, en lo salarial, para poder afrontar un rebrote, un nuevo crecimiento de casos? Mirá, yo creo que no vamos a tener situaciones similares a las que se vivieron en el inicio de la pandemia en términos de la demanda y de la exigencia hacia los trabajadores de la salud. Obviamente los trabajadores de la salud han puesto todo en esta pandemia para llevarla adelante, y parte de ese reconocimiento entiendo que han sido las medidas que se han ido tomando, sobre todo en la modificación de las condiciones de los residentes. Obviamente siempre lo salarial es un tema álgido porque, bueno, vivimos en una Argentina que tiene la inflación que tiene y que los precios van devorando el salario día a día, pero bueno, obviamente es una lucha constante la de los trabajadores por mejorar sus condiciones y está bien que así sea. Esto, digamos, es algo que se va a ir desarrollando como todos los reclamos. Lo que sí me parece importante es entender, digamos, que no vamos, o por lo menos hasta donde yo entiendo, no vamos a afrontar una situación de exigencia como fue en su momento enfrentar sin las medidas de, por ejemplo, de las vacunas, una enfermedad que no tenía antecedentes en el mundo. Estaremos llegando más preparados como para estar alerta, pero no sin pánico. Sin ninguna duda. Manuel, te agradecemos la comunicación, el tiempo y la información. Bueno, te mando un saludo y que tengan un buen día. Un abrazo. Ahí conversábamos con Manuel de Batista, médico director adjunto de la Región Sanitaria 11 del Ministerio de Salud bonaerense, sobre estas noticias que están circulando. Se duplican los casos de COVID en las últimas dos semanas. Se está haciendo una recomendación para aplicarse las dosis de refuerzo. En algunos países de la región, como decíamos puntualmente en Brasil, se volvió a imponer el uso de barbijos en aeropuertos, en vuelos. Y también estas recomendaciones por fuera de la campaña de vacunación contra el COVID, ahí las campañas de vacunación contra enfermedades ya erradicadas en Argentina, nombraba el sarampión, la polio, teniendo en cuenta esto de la gente que ha viajado al Mundial y países donde estas enfermedades siguen teniendo circulación. Nada, se viene, como decíamos, cuatro lunes le quedan este año, seguimos trayendo noticias cuando uno piensa que ya está, se terminó todo, así que bueno, a tomar nota y a seguir escuchando en este día. Este último disco editado por La Renga, Alejado de la Red. Decíamos, un disco con sus claroscuros, muy criticado por algunos, bien aceptado por otros. La verdad que no le damos mucha entidad a quienes hacen las críticas. Respetamos el trabajo periodístico, pero después también es la gente en los estadios, la gente escuchando, quienes siguen hace más de 30 años a La Renga, y se vio cuando se hizo la presentación, por ejemplo, acá en La Plata, a estadio colmado, La Renga agitando, mostrando que todavía tiene el poder arrollador de este trío, que ya igual se presenta como un cuarteto, ya los vientos incorporados como una parte fundamental de la banda. Y vamos a escuchar la anteúltima canción del disco, la anteúltima canción del día de hoy, que yo creo que es de las nueve canciones, la primera, por lo menos en lo personal, que me pasó y lo escuché y dije, ah, esto es La Renga, no porque el otro no lo sea, sino porque me recordó en algunas cuestiones a tal vez la era dorada de La Renga, ya en los 90, principios del 2000. Esto es Para que yo pueda ver. La certeza de una piedra en el aire. Estás escuchando La Primera Maraña, lunes de 8 a 9 horas por Radionauta. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Hermoso todo. Lunes, de 18 a 19 horas. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Tranquila, tranquila, cálmate, vas a estar bien. Si te encontrás a alguien teniendo una crisis de angustia, hacele compañía. Háblale y escucha sin juzgar. No de... Vamos entrando a la recta final de esta primera maraña de día lunes y del otro lado de la línea ya tenemos en comunicación conectado a Pedro Garay, nuestro columnista de deporte y toda la información que queremos saber sobre Qatar 2022. Buenos días, Pedro, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Qué semanita? Sí, corazones latiendo muy fuerte, ¿no? Mucha gente con picos de presión esta semana, sobre todo, por supuesto, el sábado, ¿no? Sí, mucha cábala, ¿no? Como mucha cosa de quédate en el baño porque hicimos un gol, todas esas cosas, esa locura que atraviesa a la gente pensando que lo que hace uno desde la casa está afectando de alguna forma lo que pasa en el estadio. Sí, que bueno, no sabemos si tienen razón o no. Puede ser que afecte de alguna manera. Lo que sí, digo, el gran problema que tiene el futbolero es que quemó todo en el, ¿no? Quemó todas las costumbres en el primer partido. Uno se viste, ¿no? Pensando, bueno, uso este... esta ropa interior contra Arabia, porque total vamos a ganar con mucha facilidad y se va a seguir validando la teoría de que esta ropa interior ayuda a la victoria, y perdiste con Arabia, y bueno, y ahora qué hacemos con esa ropa interior, ¿no? Así le pasó a muchas costumbres futboleras que quedaron en el camino en la primera fecha, y ahora la segunda fecha era pánico, ¿no? Digamos, no había de qué aferrarse, más allá de que pues no había que aferrarse desde lo esotérico y tampoco desde lo futbolístico, ¿no? Porque lo que pasó con Arabia fue como si se rompiera, ¿no? Una burbuja de fe que había creado, que se había ganado esta selección, y de golpe todo se derrumbaba, ¿no? Digamos, no porque no pudieran ganar los siguientes dos partidos, sino porque era una derrota muy dura que lo dejaba a Argentina muy al borde de la eliminación. Y con toda la expectativa que se había puesto en la selección argentina, esa derrota, bueno, sí fue como un baldazo de agua fría, ¿no? Como un momento donde de repente el país se dio cuenta de que, bueno, poner tanta expectativa en el Mundial era peligroso. Yo no digo si está bien o está mal, era peligroso. Podían pasar cosas que no estaban previstas, digamos. Así que fue, yo creo que lo peor fue esa semana, ¿no? El post-Arabia fue durísimo, porque en realidad Argentina sigue en la misma situación que en la que estaba antes de México. Pero al haber ganado, bueno, ya por lo menos la selección demostró que puede ganar, ya se acomodó de otra manera en el grupo, tiene varias opciones para pasar de ronda. Entonces, bueno, por lo menos se respira otro aire, más allá de que Argentina tenga que ganar su partido casi de manera obligatoria. Eso me parece que le ha dado otro aire a esta semana que está empezando ahora, ¿no? A la semana que para muchos tiene, para casi todos los argentinos, tiene un punto ahí nodal el miércoles, ¿no? El miércoles a las 4 de la tarde, cuando Argentina enfrente a Polonia por el pase a octavos de final. Sí, estuve yo repitiendo, porque la verdad es que una confianza ciega en tus saberes, Pedro. Entonces me quedó de aquella columna previa al comienzo del Mundial el análisis de la selección más compleja, tal vez, o la que puede generar más sorpresas en nuestro grupo, era justo la selección polaca. Demostró que se impuso sobre Arabia. ¿Qué podemos esperar para este miércoles? Digo, ya como viene jugando la Argentina, lo sabemos, no hubo, yo, o por lo menos desde mi poco conocimiento, no vi grandes cambios del primer partido al segundo. No es que jugaron mal, se paró muy bien Arabia en el primer tiempo del primer partido y nos complicó todo para pensar en la estrategia de juego, pero ¿qué se viene para este miércoles? ¿Qué podés ver vos? Yo creo que el Mundial viene ofreciendo. Los primeros partidos del Mundial, ¿no? Qatar y una derrota con Ecuador absolutamente sin respuestas futbolísticas. El siguiente día jugaron Irán e Inglaterra, e Inglaterra le hizo 6 goles a Irán. Esos primeros partidos generaron una sensación de falsa, ¿no? Como si existiera la lógica en el fútbol. Como, bueno, es el Mundial. Por más de que los equipos se preparan bien y que todos los equipos tienen jugadores en la elite y demás, va a pasar siempre la lógica al final, ¿no? Como esa idea de que al final prima el equipo grande. Y todo lo que vino después, de alguna manera, dio vuelta a esa sentencia, ¿no? Incluido Arabia-Argentina, ¿no? El 2-1 de Arabia, que sí, es cierto, se paró muy bien, le achicó muy bien las líneas, que eso, digamos, algo se dijo mucho, ¿no? Jugó a los sides, le achicó las líneas. No implica solamente adelantar la línea para que los jugadores que pican queden en offside. Le achicó los espacios para jugar a Argentina y fue muy intenso en la marca. Lo hizo sentir muy incómodo. Más allá de lo cual, Argentina tuvo numerosas situaciones de gol, un par de goles anulados muy al límite. Que bueno, también hay mérito en Arabia, ¿no? En arriesgar en ese sentido, y hay falta de ideas en Argentina para poder sortear esa presión sin caer en el offside, pero bueno, fueron muy muy al límite, y lo que pasa en el segundo tiempo también tiene algo de evento freak, ¿no? Como, bueno, llegaron dos veces, hicieron dos golazos y después ya sí, Argentina ingresó en un torbellino emocional muy difícil de controlar, sobre todo con un equipo que te espera y que ya abandona todo tipo de intención de atacar. Con México también, ¿no? Fue un partido muy emocional, ¿no? O sea, los dos partidos tuvieron momentos muy emocionales. El de México fue todo emoción, porque México, después de los primeros 5 minutos, también dejó de proponer atacar, ¿no? Se la jugó una contra aislada, algún error, algún 2-3 pases que pudieran hilvanar un poco de casualidad, pero jugó sin 9, por ejemplo, ¿no? O sea, jugó con Chucky Lozano como única referencia de ataque por el costado, ¿no? Y Alexis Vega, que es un enganche, jugó como si fuera de primer volante, ¿no? Muy atrasado México, esperando, por supuesto, ¿no? Es un momento para atacar, pero también como abrazando el 0-0, jugando también un poquito con la desesperación argentina, y Argentina entró en la vorágine de, bueno, no hay espacios, ¿qué hacemos, no? Como que te entra la desesperación en algún momento, vas perdiendo la lucidez en la toma de decisiones, y bueno, efectivamente, si no se abría el partido con ese disparo de afuera, que era una de las vías para romper ese cerco, bueno, andás a ver qué pasaba, ¿no? Se podía hasta perder el partido, como le pasó a Japón, ponerle contra Costa Rica, cuando tenemos una tapada mano a mano terrible del arquero camerunés a un delantero de Serbia, estaba en offside. De todas maneras, es el partido del Mundial este, ¿eh? Si no lo están viendo, 3-3 Camerún-Serbia, es una barbaridad lo que este partido. Desfile de goles. Desfile de goles, sí. Bueno, lo que, digamos, toda esta introducción para decir que, bueno, Polonia para mí va a ser un partido menos atravesado por lo emocional, porque ya la mesa está servida, Argentina se sacó, ¿no? Esa presión de que, bueno, no había ganado en el Mundial todavía, o sea, iban 70 minutos del segundo partido del Mundial y Argentina todavía no había ganado en el Mundial. Estaba un poco al borde, ¿no? Al borde del precipicio. Bueno, ahora me parece que se sacó la presión y, por supuesto, ¿no? Va a ser un partido difícil, debería ser un partido difícil. Polonia propone mucho esperar y salir, que es un juego que han demostrado los otros dos rivales de la selección. Le cuesta a Argentina, que además no tiene un 9 de área como para decir, bueno, se nos meten atrás, tiramos centro sin parar. digamos, el debate ahora está puesto en si juega Lautaro o si juega Julián, pero los dos son de características similares, no son Gabriel Omar Batistuta, ¿no? No son un tanque arriba que cabecea, que le pega de afuera, son jugadores que se asocian más, que salen más, pero que cuando se arma este cerco no sirven tanto como referencia de área. Así que si Polonia respeta lo que viene haciendo en general, ¿no? Que es esta idea de salir de contra, esperar, no esperan tan cerca del área, pero sí esperan en mitad de cancha, y a partir de ahí arranca la presión, ¿no? Y salen rápido, abren con Zielinski, una de las referencias, el jugador del Napoli, y por supuesto buscan rápidamente con fútbol, el famoso fútbol directo, a Robert Lewandowski. Si Polonia respeta esto, y si Argentina no consigue moverlo de su libreto, porque no le consigue hacer un gol en los primeros minutos, ¿no? Si va pasando el partido y sigue 0-0, bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué pasa, cómo se termina de resolver el partido, porque daría la sensación de que se va a repetir lo que viene ocurriendo, ¿no? Una selección esperando a ver qué pasa, y otra selección proponiendo, pero con las dificultades que trae, ¿no? Esta idea de intentar romper un cerco defensivo. Sobre todo porque, bueno, a Polonia el empate no le queda, digamos, no le queda nada mal. Así que, bueno, probablemente Polonia no va a ser el equipo que más proponga. Ya en su ADN es una selección que juega un fútbol más directo, más de espera y salida. Bueno, si encima tiene el empate a favor, va a ser Argentina el que va a tener que tomar las responsabilidades. Pero, a pesar de que el partido está planteado de manera similar, me parece que Argentina va a tener un poco más de calma y un poco va a estar menos atravesado por la urgencia, por lo menos en el primer tiempo, pongámosle, ¿no? Que lo que venía estando. Sí, Polonia va a salir con un empate, sabe que queda adentro. Argentina con un empate puede quedar adentro, pero dependiendo mucho de lo que esté pasando al mismo tiempo Arabia Saudita-México, eso juega, y además juega con qué pasa después. Digo, una cosa es octavos de final contra Australia, otra cosa es octavos de final contra Francia. Claro, juega mirando de reojo al gran monstruo, ¿no? De este Mundial hasta este momento, Francia, que con tres bajas importantísimas, ¿no? Kanté, Pogba, Benzema, tres jugadores titulares, pero además tres jugadores de la columna vertebral, bueno, no parece haber sentido demasiado el golpe, ¿no? Con un Mbappé encendido, con muchas ganas de ser la figura del Mundial, lo cual para mí incluso le está jugando en contra, porque está tirando algunas gambetas de más. Francia realmente se ha posicionado en estos dos partidos como el, ¿no? Como el principal candidato, bueno, ya era el principal candidato. Creo que hasta acá, digamos, habíamos armado, ¿no? Algunos copones de candidatos, candidatos A, candidatos B. Creo que Argentina perdió un poquito ese estatus de candidatos, de candidato A, de hecho todavía no pasó de ronda, mientras que, bueno, Francia lo ratificó, y Brasil, hay que ver qué hace hoy, tiene un partido dificilísimo en el marco de un grupo complicado. Brasil enfrentó su primer partido, que era un partido chivo, contra una selección europea muy dura, lo enfrentó con gran solvencia. Y yo no sé si me da más preocupación una selección monstruo como Francia, ¿no? Con ese volumen ofensivo, o una selección sólida, y que, bueno, además como la de Brasil, ¿no? Que tiene variantes en ataque para todos los gustos. Yo a Brasil lo sigo poniendo en el copón de los principales candidatos, me parece que la mayoría, pero bueno, por supuesto, hay que ir viendo cómo transcurre el Mundial. Es un torneo muy cortito que depende mucho de los momentos y se le puede complicar a cualquiera por un mal partido. Pedro, me quedan un montón de preguntas, pero no me queda nada de tiempo. Lo bueno es que el lunes que viene seguimos desarrollando este Qatar 2022. Exactamente, hablaremos entonces el lunes que viene, esperemos que con buenas noticias. Un abrazo, Pedro. Un abrazo. Hablábamos con Pedro Garay, de nuestro columnista deportivo, sobre lo que se nos viene, lo que viene este miércoles 4 de la tarde. Se define el grupo C, en el que está Argentina, juega Argentina a Polonia, a la vez Arabia Saudita, México. vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, ahí nombraba a Francia como el que por lo menos se va posicionando como el gran candidato de los que eran los grandes candidatos, el único equipo que hasta el momento ganó los dos partidos, el que ya está clasificado, diferencia de lo que es Alemania, que estaría quedándose afuera de la Copa, otro que podía haber sido un preferido, queda demostrado que no. Nos tenemos que despedir, agradecemos a quienes hacemos posible este programa, Saba Schulman en la operación técnica, el equipo de Pulso Noticias, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro, a Pedro Garay por su columna deportiva, y nos vamos con el último tema de Alejado de la Red, este último disco de La Renga. La semana que viene, el lunes que viene, arranca el Mundial Definitivo de los mejores discos de este 2022 para que ustedes elijan el disco de oro del año. Esta canción es la que le da nombre al disco, una canción distinta en lo musical, que a mí me hace acordar, y sé que a otros también, porque lo he hablado con otra gente, es como si Yaman Herrera se hubiese sumado momentáneamente a La Renga para componer y ser parte de esta canción. Esto es Alejado de la Red, nos encontramos mañana de nuevo de 8 a 9 de la mañana. Te invito a nadar, alejado de la red, sentir que puedo flotar, donde no vienen por mí, vas a poder contemplar. Desde tu desnudez, que para naufragar no hay que perder la fe. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.